Ya comienza Estación Latinoamérica, de la mano de nuestros conductores Leandro Segado y Francisco Farina. Tierras y colores, noches y fogones. Se levantan con el pueblo, buscando lo suyo, en una lucha sin rumbo. Pasan las horas, crecen sus plegarias. Y está que negocia sus hectáreas. Su bandera sus creencias sus mil colores. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Latinoamérica. En la Che Barracas. Va entrando Maro ahí. Llega. Es Tarde pero seguro, buenísimo. Gente linda de la vía 2124, por favor, este día no se olviden de comunicarse. Tenemos nuestro teléfono que es 4301-9917. En Callasta 3370. Si se quieren llegar, si quieren compartir algo, si nos quieren llamar, hacer llegar alguna vibra, algún pensamiento, una comidita, un matecito, lo que quieran. Tenemos también nuestro Facebook Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, nos puedo mandar algún correo en afmchebarracas@gmail.com. Maru, ¿de qué vamos a hablar este día? Oh, venimos filosos. Hoy vamos a dedicar el programa a Chile, ¿no? Sí. A nuestro querido hermano chileno. A nuestro Chile querido. De aquí al lado. Aquí los argentinos tienen animosidad con los chilenos. ¿Sí? Un poco. Esas riñas históricas, no sé. Ah, contanos. Existe. Un poquito de esa. Pero no tiene mucho fundamento. Son como de esos sentidos que se enemistan. Como las disputas, por ejemplo, por el pisco entre Chile y Perú. Claro. ¿Cómo eso? Ese tipo de cosas. Sí, creo que igual en el caso de Argentina y Chile tiene que ver con el territorio, originalmente. Sería interesante si alguien que nos está escuchando conoce un poco del fundamento cultural de esta riña territorial, estaría muy bueno. En El Salvador tenemos como una riña también que históricamente se ha desarrollado, que es con Honduras, como territorio también. Y, por ejemplo, los brasileños. Y las brasileñas tienen como cierta riña también con Argentina. Y bueno, Venezuela con Colombia también. Sí. Y así, con los países limítrofes, siempre hay como una cosa ahí de alguna riña, algo de codearse. Pero bueno, este programa se lo dedicamos a Chile. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el panorama político. Chile está próximo a unas elecciones presidenciales en noviembre y vamos a hablar un poco de eso. También Chile es un país hermano de nuestra linda Latinoamérica que se ha visto expuesto a diferentes reformas que han sido bastante controversiales. Una con el sistema educativo, otra con el sistema laboral y así una serie de reformas, de aprobaciones de ley que refuerzan pues un estilo de gobierno y una forma de hacer política al estilo neoliberal. También Chile tiene como una historia bastante conocida en cuanto a la dictadura y aparte de eso una gran lucha de resistencia por la memoria, por la dignidad, que estaría bueno compartir. En ese sentido vamos a hacer algunas llamadas más adelante, algunos compañeros de la Asamblea de Chilenos y Chilenas acá en Argentina, que nos van a contar un poco ese contexto y nos van a compartir. Vamos a estar compartiendo también algunas canciones, algunas músicas, algunos temas chilenos. Tenemos aquí en Maru, ¿a quién te imaginas que vamos a pasar por ahí? A Anita. Anita Tiyú. No sé más. A Violeta Parra. Muy buena Violeta. Violeta Parra. Algo de eso que sería la música popular chilena. Así estoy que muy dispuesta a conocer. Tampoco conozco nada de Chile, me di cuenta. No, es increíble, ¿no? Que desconocemos. Pero para eso es Estación Latinoamérica, para poder conocer un poco más de Latinoamérica y el mundo y poder compartir. ¿Cómo andamos con...? Este día de lluvia está complicado, ¿no? Necesitamos algo pesado, de pisco. Está un poco pesado, sí. Pero vamos a ponerle pila. A ver si nos manda un poco de pisco para levantar la vibra. Y bueno, le agradecemos siempre a Fátima en los controles que... Está una profesional. Está una profesional de la producción radial y siempre nos salva. Así que vamos a compartir algo de música y luego seguimos con más. Estación Latinoamérica. Estación Latinoamérica. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. I'm not a

en tierras mapuches, tierras hacia el sur de la Argentina y Chile, lo que hoy se reconoce en la actualidad como los estados chilenos y el estado argentino. Conocer un poco más de ese conflicto que tiene muchos años, comenzó, pero un conflicto que se basa incluso en tiempos de la invasión española. Para ello vamos a hablar con Diana de la Asamblea de Chilenos y Chilenas en Argentina. Diana, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho bajo, pero no lo escucho. Se escucha un poco bajo. Bueno, vamos a ver si podemos subir un poco el volumen. Buenas tardes, Diana, ¿cómo te va? Buenas tardes, chicos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bienvenida a Estación Latinoamérica. Eso, bienvenida. Hacíamos una pequeña introducción bastante por encima de la situación del conflicto mapuche. ¿Tú nos podrías hacer como eso, una pequeña intro? Bueno, presentarte, ¿no? Y contarnos un poco sobre la situación del pueblo mapuche en la actualidad. Sí, mira, como a grandes rasgos, la situación hoy en Chile está compleja, pero con bastante justicia, en realidad, podríamos decir. Esta semana absolvieron a 11 compañeros del tema de Macay, salieron todos absueltos, inocentes, donde participaba la machi Francisca Linconado. También cayó todo el montaje policial que se les puso encima, la mayoría de los dirigentes, de algunas coordinadoras, Arauco Mayorico, la más conocida, el conocido Operación Huracán, la cual buscaba perseguir y encarcerar a la mayoría de los dirigentes de algunas comunidades de las zonas en conflicto, ¿no? Ese montaje también cayó. Para nosotros en general es una gran victoria, porque están cayendo todas las manipulaciones por parte de la Fiscalía y el Gobierno para encarcelar a los dirigentes, ¿viste? Eso es hoy, lo más reciente en realidad que está ocurriendo. Claro. En general, lo demás, la mayoría de las comunidades siguen en un conflicto constante con los poderosos, podríamos decir, directamente con el capital, empresas forestales, empresas hidroeléctricas. Esa es la mayor lucha que se sigue dando hace más de 10 años en realidad, sobre todo con las forestales. Esa lucha continúa constantemente y nada, hay una completa y absoluta, podríamos decir, convencimiento de parte de las comunidades en continuar con las luchas hasta el final. Y como te das cuenta, te llamamos desde acá, desde la vía 21-24, y la desinformación es muy grande, poco se conoce del conflicto. ¿Cuáles serían, digamos, las raíces de este conflicto así a grandes rasgos? Has mencionado empresas capitalistas que tienen sus intereses en la tala de árboles y un poco esto, pero, digamos, ¿cuál sería uno de los conflictos nodales ahí? Mira, el conflicto real y de la base es territorial, o sea, el despojo constante que han sufrido los pueblos desde podríamos decir, remontarnos hasta la conquista, que llegaron todos estos personajes a arrasar con todas las tierras de los originarios acá, sobre todo en todo Sudamérica, ¿no? Exclusivamente en el mundo mapuche de 1900 hasta ahora han sido las reducciones, la mayoría de las comunidades ancestrales han sido reducidas a espacios muy pequeños de tierra, siendo que ellos viven completa y absolutamente de la tierra. Toda la mayoría de los pueblos originarios son agricultores y las tierras están siendo bastante codiciadas siempre por empresas extractivistas, principalmente forestales, por el tema del uso del suelo para la cultivo y tala de pino y eucalipto, que son las dos especies principales en el extractivismo y producción de madera y celulosa. Y la mayoría de los pueblos originarios acá, las comunidades mapuches, están en zonas muy ricas también en cursos de agua. Por ende, también son codiciados por empresas hidroeléctricas. Entonces, básicamente es eso, es despojarlos para poder realizar, podríamos decir, para sacarlos y poder usurparlos y utilizar todos los recursos medioambientales disponibles para enriquecerse ellos, ¿me entendés? Entendemos, es increíble. Básicamente, ¿no? Es eso, o sea, no, claro. Yo creo que tampoco tiene otra lectura, es directamente eso, sacarlos para poder plantar, sacar madera y desviar ríos y cauces para generar electricidad a través de la fuerza del agua. ¿Quiere decir que la amenaza realmente es por diferentes frentes, pero es por territorios y realmente es el capitalismo salvaje y voraz que está encima de los territorios? ¿Nos quisieras compartir un poquito de las estrategias, digamos, un poco para reconocer este esfuerzo que es de más de 5 siglos, ¿no? Del pueblo mapuche? ¿Qué estrategias nos comparten hoy los pueblos mapuches, que es un pueblo en resistencia? Yo creo que las estrategias siempre van a ser primero hacia adentro, con lo poco y nada que conozco y he podido compartir con algunas comunidades. Ellos tienen un proceso de resistencia y de recuperar muchas de sus costumbres hacia adentro, primero de las comunidades, de la familia, los. Eso se ve en la mayoría de los pueblos, en realidad originarios, o sea, recuperar su cosmovisión para poder tener una fuerza humana y de conciencia para continuar con la lucha, ¿no? Esta lucha es hace siglos, o sea, y se siguen manteniendo perfectamente en pico los mismos convencimientos. Eso se sigue fortaleciendo. Yo creo que en los últimos años lo que ha ocurrido es que la generación, estas últimas generaciones, también desde el mismo despojo de estar en las ciudades, siendo que deberían estar en el campo, han recuperado esa lucha de sus abuelos y han vuelto a las comunidades para empaparse nuevamente de esa conmovisión, recuperarla y continuar con la lucha. Yo creo que eso, para mí, yo creo una lectura muy simple, es fundamental. Claro, muy fundamental. Recuperar la cosmovisión para entender la lucha y no perder el eje y continuar. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? O sea, uno se explica cómo tantos años en la misma lucha tratan de encarcelar a algunos dirigentes y dirigentas y a los par de años después aparece una revuelta más gente. Y por eso, porque hay un fortalecimiento del movimiento desde adentro, ¿me entendés? Y obviamente muchos de los que no somos parte de los pueblos originarios hay una concientización completa. O sea, los medios de comunicación, los medios alternativos han sido una herramienta también, la fotografía también ha sido herramientas fundamentales para difundir la problemática. Hace un tiempo atrás salió libre, después de haber estado más de un año, creo que un año y medio, Felipe Durán, que es un fotógrafo que está directamente relacionado con algunas comunidades, la cual visibilizó toda la violencia institucional a través de la policía, a los medios, pero de una forma muy masiva. Él fue perseguido y encarcelado también. Lo bueno es que también salió libre, no tenía ningún tipo de cargo de todo lo que le estaba intentando la fiscalía, y él continúa ayudando a las comunidades a difundir la problemática. O sea, ahí ya tienes dos cosas. Claro, ahí esas serían como... Uno, utilizar los medios y tener aliados, obviamente, constantemente, de a través de que muestran la fotografía, hay documentales, y el crecimiento interno de las comunidades, ¿me entendés? Eso yo creo que dos cosas, pero básicas, esenciales, que se han visto en el movimiento mapuche en Chile, por lo menos, y que ahora... Lo bueno es que se está dando también acá en Argentina. ¿Sí? Claro, claro. Diana, ¿nos podrías compartir un poco así como una aliada mapuche de la Asamblea de Chilenos y Chilenas aquí, que es la organización, entiendo, en donde te organizas? No, te escuché, se perdió un poquito, Raúl. No. Decía que si nos podrías contar un poco de la Asamblea de Chilenas y Chilenos acá en la Argentina, que digamos como la organización a la que perteneces y que es aliada del pueblo mapuche, obviamente. ¿Se escucha? Nosotros acá en Argentina nos estamos reuniendo aproximadamente hace 6 años, más o menos del 2011, que fueron los movimientos estudiantiles en Chile, que también se realizaron muchas marchas en apoyo y en la lucha de una educación pública gratuita y de calidad. En 2011 se generó la Asamblea de Chilenos Exiliados por la Educación de Mercado acá en Buenos Aires, y se empezaron a hacer lazos con muchas otras organizaciones de otros países, también estudiantes, agrupaciones de derechos humanos. Después del 2012, 2013, bajó un poco el podríamos decir, la efervescencia de lo que fue la lucha estudiantil, y los que fuimos quedando en el camino formamos una asamblea de chilenos y chilenas en Buenos Aires, en Argentina en realidad, en la cual constantemente estamos tratando de difundir y de agudizar los conflictos que están en nuestro país y obviamente difundirlos acá en Argentina. La última actividad fue nuevamente la conmemoración del 11 de septiembre en el anfiteatro de ATE, en donde conversamos nuevamente, recordamos, hicimos algunos paralelos con algunos países latinoamericanos. Nada, hoy en día yo creo que estamos en eso, difundiendo lo que pasa en nuestro país, principalmente con las elecciones, con la reforma laboral, que es un retroceso absoluto, y en la lucha de los pueblos originarios, que obviamente siempre la llevamos como tótem de lucha, en realidad, que para nosotros son un gran movimiento en el país. Y nada, los movimientos de los pobladores, medioambientales, que en general estamos tratando de visualizarlo acá, y poniendo en común con los demás compas latinoamericanos. Bueno, eso ya lo sabemos, que estamos participando dentro del bloque Trabajadores Migrantes. Y nada, estamos obviamente articulando principalmente desde el punto de vista internacionalista, ¿no? Acá estamos en eso. Y esperamos obviamente poder continuar en los años, seguir sumando chilenos y chilenas que quieran formar parte de la asamblea. Y nada, eso básicamente. Eso. ¿Algún contacto en Facebook, algo en donde se puedan...? Por Facebook aún estamos como Asamblea de Estudiantes Exiliados por la Educación de Mercado. Ahí estamos subiendo eventos, hay contactos directos. Cuando tenemos algunas asambleas, reuniones, actividades, las difundimos a través de la página en Facebook. Ahí la repito, Asamblea de Estudiantes por la Educación de Mercado. Ahí va. Y a través, obviamente, 100% del bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes. Bueno, te agradecemos, Diana, el compartir este, visibilizarnos el conflicto mapuche, visibilizar también la organización y la lucha que se da acá, siempre encaminada a difundir los conflictos que se dan en Chile. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por llamar. Disculpen, obviamente, estoy en la calle, en pleno Ituzaingó, en el oeste de Buenos Aires, y nada, siempre disponible para ustedes, y nada. Sigamos con los contactos y un gran abrazo, Raúl, y para todos los chicos ahí de la radio. Te mandamos un gran abrazo, esperamos tenerte por acá en algún otro programa. Dale, contándonos un poco más. Y ahí le ponemos el hombro. Grande, gracias. Bueno, abrazo. Dale un abrazo, que estés muy bien. Ahí estábamos con Diana de la Asamblea de Chilenas y Chilenos en la Argentina, nos compartió un poco el conflicto en territorio mapuche. Es impresionante las semejanzas que hay entre los fenómenos de un territorio y otro, ¿no? Claro. Siempre me impacta. Yo, parece una obviedad decirlo, pero uno a veces piensa que lo que pasa en la casa de uno no pasa en ningún otro lado. Claro, cree que es única y exclusivamente del lugar. Y los conflictos que enfrentan los pueblos originarios hoy en día van encaminados a este tipo de lucha, una lucha por el territorio, por los recursos naturales, y es la tarea, ¿no?, también de quienes no formamos parte orgánica, no nacimos en, uh-huh, dentro de estas poblaciones originarias, pero la verdad es que difundir es una gran, sí, colaboración. También pensaba cómo esas realidades se mezclan con leyes muy duras, que, por ejemplo, leyes antiterroristas muy duras, como la que había en Chile, no sé si sigue en vigor ahora exactamente igual, pero es una ley muy pesada que reglamenta y legisla cada acción que se hace en los territorios y termina generando realidades muy, o sea, muy injustas para, claro, los pobladores. Sí, y la represión, esto, yo nunca he estado en Chile hasta hoy, pero los cuerpos represivos, ¿no?, los carabineros, a lo mejor alguien de Chile podría contarnos un poco más cómo esa fuerza de seguridad procede, pero la verdad me parece que es bastante, solo el nombre ya, sí, dice mucho. Cual. Y bueno, vamos con un poco más de música de Chile. Estamos preparados. Estamos preparados, Fátima, en los controles nos... Preparados para deleitar. Para bailar un poquito más. Vamos a bailar un poco. Eso, vamos con más. Entonces regresamos con Estación Latinoamérica. Pienso y pienso, no lo puedo creer.

Bueno, regresamos. Esto es Estación Latinoamérica. Eso. Vamos para arriba. Vamos para arriba, levantando. Está saliendo el sol. Sí, por favor, que salga un poco el sol. Esta es la 99.7, Che Barracas. Che Barracas. Por favor, tenemos los números en cabina 43019917 o pueden venir directamente a la dirección. En Callasta 3370. Eso, por favor, estamos acá. O se comunican con nosotros a través de Facebook. ¿Qué herramienta más maravillosa y fácil para comunicarse, dejar mensajes? Es solo escribir y ya. Expresiones de deseo. Nuestro Facebook, Che Barracas. También nos puede mandar un Twitter, un tuitazo, @Che Barracas. O si tienen ganas de enviarnos algún documento extendido, algún mail, un par de letras. Tenemos fmchebarracas@gmail.com también para comunicarse con nosotras y nosotros. Así es. ¿Tenemos alguien en la línea? También, así es. Estamos en comunicación con Pablo Cosio, si no digo mal. Pablo, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, lo escucho medio cortado a veces, pero lo escucho. Se escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Te saludamos acá de la estación Che Barracas. Sí. Pablo, él forma parte también de la Asamblea de Chilenos y Chilenas en Argentina. ¿Es así, no, Pablo? Sí, de la Asamblea de Chilenos en Argentina. Te contamos, este día estamos hablando sobre la situación de Chile en un contexto político bastante amplio. Hace algunos minutos estuvo Diana compartiéndonos sobre el conflicto en territorio mapuche. Ah, bien ahí. Nos hacía ahí un pantallazo rápido de cómo está la situación de los pueblos originarios en Chile. Contigo queríamos charlar un poco sobre la situación ahora política actual, más de las instituciones, digamos, del Estado. Se vienen unas elecciones presidenciales, es así, en noviembre, ¿verdad? Claro, sí, se viene la elección el 19 de noviembre. Qué bueno que hablaron con Diana lo del pueblo mapuche, porque ella está más interiorizada en eso y tiene ahí todos los contactos. En cuanto a las elecciones, sí, son el 19 de noviembre y medio que se definen varias cosas y se abre como un nuevo panorama en el escenario político. ¿Qué panorama tenemos hoy en el escenario político de cara a unas elecciones? ¿Cómo está la contienda política? Digo que se abre un escenario porque en verdad involucra inclusive mismo hasta el pueblo mapuche, porque o se viene nuevamente Piñera, que Piñera va a venir con la receta de ajustar las variables neoliberales que en Chile rigen hace más de 40 años. Y cuando digo ajustar, significa también retroceder con ciertas y pequeñitas conquistas que se lograron en Chile post-2011, después de esas grandes movilizaciones. Ese sería un posible señal, un escenario con Piñera, que se agudice la represión, que se agudice el tema de retroceder en reformas, por ejemplo, en ámbitos de asistencia social, o mismo lo que se pudo conseguir en educación. Insisto, fue muy chiquita. A veces se piensa que Bachelet reformó grandes cosas en Chile, pero no es así. Es más para la pantalla y es más para el espectáculo. Las reformas que hizo Bachelet, en cierto sentido también, sobre todo en los temas laborales, son bastante regresivos. Eso después, si quieren, se los cuento un poquito más con detalle. Entonces sería eso, que asume Piñera y agudiza la situación, la radicaliza en pos al empresariado, o que asume nuevamente una continuidad de la nueva mayoría, de la Concertación, que vendría a ser el candidato Alejandro Guillet, o se abre un posible escenario con el Frente Amplio, que vendría a ser un agrupamiento de fuerzas de centro-izquierda en Chile, que en verdad es un armado político bastante nuevo, pero en Chile se viene viviendo una crisis política institucional grande, sobre todo de representatividad, y creo que ahí el Frente Amplio vino como a tratar de canalizar o de tomarse como referencia de esa crisis y salir como alternativa a un duopolio que en Chile viene marcando la agenda hace más de 20 años. Por parte del Frente Entonces, Amplio tendríamos a Beatriz Sánchez, ¿no? ¿Cómo, perdón? Por parte del Frente Amplio, la candidata es Beatriz Sánchez. ¿Tarían? Beatriz Sánchez, sí, eso no es lo nombre. Decís que el Frente Amplio viene a tener como una representatividad de una centroizquierda, pero es independiente. ¿Cómo la candidata es independiente? ¿Cómo estaría un poco este escenario de la de la centroizquierda, digamos, sería la opción de izquierda o la salida por la izquierda que se tiene más próxima en Chile. Mira, el Frente Amplio, nadie sabe lo que puede pasar con el Frente Amplio. Una, porque como te decía, es un armado político relativamente nuevo, que una no tiene base social, que otra es bastante mediática, y que en verdad se levantó y se construyó principalmente por dos referentes que vienen del ámbito estudiantil. Entonces, y que también tiene bastantes dudas de, por ejemplo, de la izquierda con intención más revolucionaria en Chile, con la izquierda, que en verdad fue la izquierda que construyó los procesos más radicalizados en Chile, que fue la izquierda que salió a movilizar a la gente. Hay bastante duda respecto a lo que podría ser el Frente Amplio. Si el Frente Amplio llegase a ganar, que lo que sí va a pasar, va a ganar, eso sí es concreto, no sé si va a ganar la presidencia en estas elecciones, pero sí va a ganar, por ejemplo, municipio, alcaldía, va a sacar concejales, quizás saque nuevos diputados. En ese escenario, el Frente Amplio lo que va a tratar de buscar es lograr cierta reforma que Chile en cierto sentido necesita. O sea, que ser el Frente Amplio es progresivo para Chile. Eso yo creo que nadie lo duda, nadie lo pone en duda. El tema es qué capacidad va a tener de transformar la situación política y económica en Chile, que está recontra arraigada y que para mí necesita de base social, cosa que el Frente Amplio no tiene. El desafío para mí del Frente Amplio es ver qué pasa post elecciones, si continúa, no continúa, si puede hacer algo, si puede articular, si puede reagrupar a sectores, porque en tema electoral e institucional en Chile está bastante complicado. Si no tenés la base social, creo que, como en todos lados, las transformaciones están muy lejos de llegar. Claro. Y estas elecciones son presidenciales, pero también mencionabas que hay algo sobre diputados, o sea, va a haber una elección sobre también en alcaldías, esto, ¿no? Como, no sé cómo es la distribución. Diputados y senadores también. Diputados y senadores. Claro. Y eso sería todo en la misma fecha. Diputados y senadores. Todas las elecciones se realizarían en la misma fecha, el 19 de noviembre. Sí, se vota lista presidente y lista diputados-senadores. Bueno, complejo, ¿no? Las campañas han de ser furiosas, me imagino. Sí, complejo. Pero más que nada complejo en el sentido de que también es raro de que Bachelet, cuando asumió hace 4 años, Bachelet vino a plantear un programa que era el programa de reforma, que son reformas en verdad que no es que nacían de la voluntad política de Bachelet, sino que era una forma también de cooptar todas las reivindicaciones que se habían levantado post 2006, post 2011, y ganó con esa agenda. El tema es que ahora la alternativa que hay y lo que dicen las encuestas es que va ganando Piñera, entonces también el escenario es totalmente regresivo en el sentido de que Piñera vendría a desarticular toda esa agenda que levantaron los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, el panorama es complejo. Si sale Piñera, la verdad sería bastante una cagada. Si sale los candidatos de la nueva mayoría, insisto, va a ser una continuación. Si sale el Frente Amplio, va a ser algo más progresivo. La cuestión es que el escenario, nadie sabe lo que va a pasar. O sea, el escenario está muy álgido, yo creo que nadie puede muy hacer incierto una también, de lo que va a pasar hoy en día. Hay como mucha propuesta neoliberal, centro, no, va más por ahí, ¿no? Claro. Sí, insisto, y por ejemplo, para comentarle algo, esto de desmitificar un poquito el rol de Bachelet en Chile. Por ejemplo, ahora hace poco que también me interesaba contarle eso, ya que también acá en Argentina está en agenda. Ahí en abril en Chile se firmó una reforma laboral, una nueva reforma laboral que en verdad es bastante regresiva. O sea, para dejar un antecedente del carácter de gobierno que tiene la Concertación, que tiene la nueva mayoría, y que, insisto, por eso si el candidato Guille llega a salir presidente, va a ser una continuación de esto. O sea, la nueva mayoría y Bachelet no son el socialismo, no son la izquierda, no viene a ser eso. Por ejemplo, esta reforma laboral, que para mí también va a ser antecedente un poco para lo que se viene en la reforma en Argentina, la reforma laboral viene básicamente, les cuento dos cositas para que queden como antecedente. Por ejemplo, en Chile la huelga, existen dos tipos de huelga, la huelga legal, la huelga ilegal. Entonces, por ejemplo, la reforma que hicieron ahora solo permite la huelga legal. ¿Qué es la huelga legal? Es decir, bueno, la negociación que yo tengo con el patrón como sindicato la establezco cada 2 años. En esos 2 años firmo un convenio laboral. Ese convenio laboral solo lo puedo romper si cumplo instancias legales. O sea, le presento un petitorio, el empresario me lo acepta, viene el Ministerio de Trabajo. Hay como toda una traba burocrática para llegar a la huelga. Bueno, lo que hace esta reforma laboral es cerrar aún más esa traba burocrática. No sé si lo estoy explicando en medio enredado, pero a lo que voy yo es que se vuelve a reglamentar la huelga y se vuelve a hablar de huelga ilegal, cosa que era una conquista de los sindicatos de reconocer a la huelga como legal. Después también está el tema del reemplazo a la huelga. Por ejemplo, un sindicato para irse a huelga, con esta reforma que aprobó Bachelet, tiene que garantizar de que la empresa siga funcionando. O sea, tiene que garantizar de que si el sindicato se va a huelga, haga un convenio con el empresario de que la producción no se para. O sea, no huelga. Es una huelga, claro. Entonces, en ese sentido, y así varios puntos, por ejemplo, se pone en cuestión el fuero sindical, se habla de que los sindicatos pueden estar en falta si solidarizan con otras luchas, por ejemplo, si el sindicato quiere ir a solidarizar con una marcha estudiantil, el empresario lo puede acusar de mala fe, lo denuncia al Ministerio de Trabajo y se le quita el fuero sindical a los sindicalistas. Es una reforma muy regresiva. De hecho, te digo que es una reforma que inclusive viene a tener cosas que se parecen mucho a la reforma de la dictadura. Claro. Es una reforma que se modificó en el 2001. Es un poco la tendencia. Para ir cerrando con este temita que me interesaba contarles, la buena noticia es que con esta reforma, la principal central de trabajadores en Chile, que es la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, se rompió. Se rompió porque muchos sectores del sindicalismo en Chile dijeron qué onda esta reforma. Aparte, esta reforma la aprobó el Partido Comunista y el Partido Socialista. Dijeron, nos vamos a la mierda de la CUT, formamos otra central paralela, porque la CUT no representa el interés de los trabajadores chilenos, y hoy en día se está construyendo una central sindical paralela. Vendría a ser algo así como una CTA en Chile, como la CTA de acá, una CTA en Chile. Eso es tremendamente importante porque eso no pasaba en Chile hace 40 años. Y te permite un escenario en donde los trabajadores chilenos pueden tener una nueva central que trate de luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, cosa que la CUT hace mucho rato no viene haciendo. Es un poco la tendencia en el territorio, ¿no? Acá, sin ir tan lejos todavía, se percibe esto de parte, bueno, de las fuerzas sindicales. Uno escucha un poco estas tendencias, como la denuncia de estas tendencias en la legislación. Ahí nos preguntábamos antes, en realidad por ahí Pablo nos podés ayudar, si en Chile sigue existiendo y se legisla con esta ley antiterrorista que estaba vigente hace unos años, por lo menos. Te escuché muy poquito la última parte, se escucha un poco cortado. No, que nos pregunta, ¿me escuchás mejor ahí? Sí, ahí sí. Nos preguntábamos antes cuál es la ley que reglamenta ahora en Chile las manifestaciones y como que habilita la represión. Si es una ley antiterrorista tan dura como la que había antes. Hubieron varias reformas, porque, insisto, esto hay una caracterización, esto más desde las organizaciones, viste, de izquierda en Chile, que en Chile del 2006 en adelante y el 2011 como que se abre un nuevo ciclo en tema de la movilización e inclusive mismo en la organización popular. Y este nuevo ciclo se expresa con mucha gente en la calle, cosa que en Chile no pasaba hace mucho tiempo, y por eso se habla de que se abre un nuevo ciclo, porque la gente vuelve a salir a la calle. Cuando la gente vuelve a salir a la calle, la respuesta del gobierno no es acatar las demandas, sino que al contrario, es como reprimir la protesta. Entonces, en este marco represivo, se aprobaron bastantes leyes que de hecho criminalizan bastante la protesta. Fuera de la ley antiterrorista, te estoy hablando de leyes que criminalizan más allá, o sea, que criminalizan el tema de la movilización. Claro. Por ejemplo, se sacó una ley contra encapuchados. Se sacó una ley de protocolo y requisitos en las movilizaciones, o sea, le da facultad a la policía de que, por ejemplo, te cierra una calle donde va a ser la movilización y tenga el permiso de requisar a todos los manifestantes que entren a la movilización y requisarle las cosas o mismo llevarse los detenidos. No. O sea, en ese sentido, como que la ley antiterrorista, si bien es de antes, la ley antiterrorista estaba, no sé si se lo habrá comentado Diana, pero estaba particularmente diseñado para el pueblo mapuche, meterlos presos y aplicarle la ley antiterrorista, y también a sectores de centros culturales, o particularmente sectores también anarquistas, que venían con una manera de agitación bastante radicalizada, y que el Estado de Chile tuvo la respuesta de criminalizarlas con estas leyes. En ese sentido, sí hay varias. La verdad, ya ni me acuerdo cuántas leyes sacaron, porque llenaron de leyes que, la verdad, en Chile hay mucha gente presa por protestar, mucha gente presa por protestar. De hecho, no sé los números, pero son muchos, y muchos sectores y de diversas áreas políticas. No, es increíble, ¿no?, que se criminalice la protesta y también todo esto que contabas de las reformas que se dan, incluso a nivel sindical también. Como lo mencionabas vos, es un retroceso. Bueno, te agradecemos, Pablo, toda la información que nos has traído, de caracterizar también la situación en Chile, desde los candidatos, las candidatas presidenciales que hay, hasta la reforma laboral que, como mencionabas, viene incluso del gobierno anterior, ¿no?, de Bachelet. Nos hace realmente un panorama bastante importante y amplio de la situación en Chile. Así que te queríamos agradecer tu llamada, compartir con nosotros unos minutos en nuestro programa Estación Latinoamérica. Dale, una, sí, gracias a ustedes, y bueno, ojalá se haya entendido en este cortito tiempo tantas cosas que tiré, pero bueno, eso, muchísimas gracias a ustedes y buen programa. Sí, en un futuro te vamos a invitar por acá para que vengas a compartir un poco más. Dale, sí, porque son temas largos y claro, tienen mucha vuelta, y bueno, traté de hablarlo todo muy a grosso modo y a ver si se entendía algo. Así que no hay problema, cuando quieran. Bueno, buenísimo, que tengas una buena tarde, nos despedimos. Bueno, a ustedes también, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Así escuchábamos a Pablo Cossio de la Asamblea de Chilenos y Chilenas en Argentina. Bastante pedagógico su forma de hablar, sí, me pareció. Increíble, sí. Como que te iba llevando la información de algo que también resuena muy parecido a lo que vivimos nosotros, ¿no? Sin duda, y conocer también los partidos que están llevando estos candidatos, esta nueva ola de candidatas, candidatos independientes. En realidad es una coalición de muchos partidos. Revisamos aquí, son alrededor de 3, 4, 5 partidos que están lanzando sus candidatos, y la verdad es como una nueva ola que se está dando en América Latina, de viejos partidos llevando nuevas coaliciones y llevando otras figuras también como candidatos. Me parece algo interesante. Sí, sí. Bueno, tenemos un poco más de música. Difícil decir que uno puede cubrir una nación entera en una hora, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Claro, no, ya, ¿qué horas son? Pero hicimos el intento. Sí, siempre lo intentamos de alguna forma, compartir un poco de esos territorios latinoamericanos, aquí en la 99.7, Che Barracas, pero lastimosamente, ¿qué? ¿Nos estamos despidiendo entonces? Y es la una, señor. Señora. Qué cosas. Bueno, ha sido un gusto compartir este programa de Hablamos sobre Chile. Creo que vamos a tener que hacer una versión. Sí, una versión más. Una versión. Sí. Un Chile 2. Un Chile 2, algo de esto, y hasta 3. No, no, se quedaron muchas cosas por fuera. Conocimos poco de la cultura popular, bueno, en fin, tantas temáticas, ¿no? De la cocina. De la reforma estudiantil. También. Nadie trajo pisco. Dicen que hay un plato muy típico en Chile que se cocina bajo tierra, ¿no? Sí. Yo nunca lo comí porque nunca fui a Chile, pero dicen que sí, que es como que se cocina abajo de la tierra, como en piedra, y queda espectacular. Bueno. Para el que le gusta la gastronomía. Claro. Bueno. Y entonces nos despedimos con música siempre de Chile. Tenemos una selección gracias a Fátima Mendoza.